es cómo vamos a recibir. A veces hay cosas que sentimos que ya no se puede seguir adelante, que no puede, nos sentimos en un atolladero, en cualquier camino de la vida, ¿no? Como esos caminos que parecen esas calles que tienen un cartelito que dice sin salida y algún vivo se lo sacó. Y entonces uno va a entrar en esa calle y ahí te das cuenta que es un callejón sin salida. Bueno, muchas veces hay que dar marcha atrás para poder salir. Otras puedes girar, si vas caminando, pegas la vuelta y salís. Si vas en bicicleta, lo mismo. Pero ¿qué pasa si vas en auto? Y en auto tenés que maniobrar. Bueno, nosotros en la vida vamos en auto, en un callejón sin salida muchas veces. Y ese ángel de los milagros es la capacidad de salir de esa situación, a veces volviendo para atrás, a veces cambiando la forma. Muchas otras veces es porque tenés que parar allí y ver qué tenés que aprender. Eso hace el ángel de los milagros. Mostrarnos el camino de salida, mostrarnos, en vez de que nos estemos enojando todo el tiempo de por qué, por qué, por qué, por qué. Por ejemplo, este caso que puse recién, ¿no? Maldita la persona que sacó el cartel, o qué estúpido. Y me la agarro con ese ser que por ahí ni lo conoceré en mi vida. Y pongo toda mi energía, toda mi fuerza en el enojo o en la situación que no puedo resolver. Porque si yo me planto a discutir conmigo misma o enojarme, no se va a abrir una calle. No voy a poder salir. Lo que voy a poder es rápidamente salir del conflicto. Eso hace el ángel de los milagros. El ángel de los milagros, además de obrar milagros importantes y sencillos en tu vida, con pedírselo, te ayuda a ver claramente cuál es la salida, a que pongas los mecanismos en marcha. Muchas veces pensamos que hay situaciones que no las vamos a poder resolver, que esto está así y que, bueno, no la vamos a poder resolver, y pidiéndole ayuda al ángel de los milagros, realmente el camino se abre. Y muchas veces no vemos la solución. Muchas veces no aparece la solución. Y entonces ahí no hay que ponerse y enojarse y decir, le pido, y no me escucha. Porque a lo mejor el milagro es que no suceda lo que vos querés. A lo mejor lo que vos querés te perjudica o te lastima o te hace cometer un error. Entonces siempre pidámosle al ángel de los milagros que nos ayude a resolver el conflicto de la mejor manera para nosotros. Si estás con un problema de salud, a sanar tu enfermedad, pero la causa, el efecto y lo que la originó, la causa, lo que hizo que uno llegue, porque sabemos que cada cosa que nos pasa, tanto sea en el cuerpo como en la vida, tienen que ver con algo anterior. Venimos de una cadena de situaciones. Muchos lo llaman karma, otros lo llaman de distintas maneras. Nosotros vamos sumando energía positiva y negativa. Enfocarnos, esto lo vamos a ver muy bien el sábado 2 de marzo, enfocarnos en la energía sanadora, enfocarnos en la fe que sí existe el milagro, porque muchas veces, muchos momentos de nuestra vida, nos enfocamos en que nada se puede hacer, en que está todo perdido, en que no hay solución. Y entonces nos enfocamos en eso y nos enojamos con la situación y nos enojamos con nosotros si fuimos lo que la provocamos o que dejamos que suceda. No, hay que virar la vela. Esto es como que como una persona que esté en un velero en alta mar, en arriba, en el río, bien arriba, no cerca de ningún lado conocido, porque le cambió el viento, se pongan a sufrir y a enojarse por eso. Vira la vela y cambia de rumbo. Muchas veces el milagro es cambiar de rumbo. Muchas veces el milagro es darnos cuenta que estamos estancados y que no podemos salir. Y que no podemos avanzar. Y que entonces ese avance, ¿dónde va a venir? ¿Del milagro de que a mí me llamen de otro trabajo, por ejemplo? Puede pasar, pero tengo que tener la cabeza y el corazón abiertos a que eso suceda. De que estoy perdiendo el tiempo con una persona en mi vida que me hace daño. En cualquier lugar que la quieras poner, familiar, pareja, amigo, y me hace daño y me vuelve a lastimar y me quedo allí esperando que se suceda el milagro de que el otro cambie. A lo mejor el milagro no es que el otro cambie. A lo mejor el milagro es que vires la vela. Que te des cuenta que los vientos soplan de otro lado. Y eso a veces decís, sí, pero ¿cómo hago con fe? Pidiendo la ayuda. Nosotros cuando hablamos de milagro, pensamos nada más que en cosas dramáticas, que es cierto, existen. Yo he vivenciado, quienes me conocen desde hace muchos años lo saben, milagros verdaderos y muy fuertes en mi vida. Milagros de sanación, milagros, mi hijo es un milagro, y todo lo que me han, y muchas cosas que me han sucedido en mi vida, y sí todo lo que me ha sucedido, porque a partir de tener una enfermedad donde padecí lo mismo que mi mamá, y mi mamá se muere a los 37 años, con un historial de una enfermedad reconocida de unos 8, 7, 8 años, y yo empiezo con la misma enfermedad a los 27, evidentemente sé lo que es un milagro, sé lo que es que la vida te dé otra oportunidad, que Dios te dé otra oportunidad, sé lo que es volver a empezar. He visto milagros en muchísima gente a mi alrededor. Los he visto, los he compartido y me he enterado. Entonces, yo te propongo que hoy busques tu milagro, que hoy pienses en que existe una posibilidad mejor en lo que sea para vos en la vida. Que estés convencido y seguro, nadie te lo tiene que decir, vos lo tenés que sentir, que hay un milagro en tu vida, que se puede lograr, que se va a lograr, porque a veces los potenciales, siempre les digo lo mismo cuando hablamos del espíritu de la Navidad, cuando hacemos nuestra lista de pedidos en determinados momentos de la vida, y siempre les digo lo mismo y les voy a decir y repetir lo mismo en cada taller en que nos encontremos: el potencial puedo, poder, poder irme de viaje, poder cambiar de casa, poder enamorarme, poder formar una familia, es un potencial. Yo tengo que aprender a pedir el milagro concreto, tengo que aprender a pedir mudarme a tal lugar, enamorarme de una persona de estas características, no de esta persona, o que esta persona se enamore de mí. Eso lo deja que el universo lo haga, que Dios mueva los hilos. Vos siempre tenés que pedir que el amor llegue a tu vida y que sea un amor pleno, que sea un amor sanador. Y si tenés un amor al lado tuyo y si estás en una pareja, como les decía en el programa de San Valentín, todos los días rezar porque vivan el amor a pleno. Ahí sí podés mencionar el nombre porque ahí lo tenés al lado, pero o la tenés al lado. Pero si no, pedí que aparezca ese amor verdadero, que sea igualitario, que se quieran de la misma manera, que se respeten de la misma manera, que tengan el mismo camino como en común. Y esto existe, el milagro de la sanación, poder encontrar la solución a mis problemas de salud, tener la fe y la certeza de que voy a estar en el camino correcto. Y si tenés una enfermedad, entre comillas, o decretada, incurable, tenerla manejada. Hay pequeños milagros, hay enormes milagros. No le pongamos títulos, pedí milagros, pedí cambiar tu vida, pedí mejorar, pedí sanar. Pedí alivianar el camino, el tuyo, y obviamente una vez que aprendas a manejar esto, vas a poder ayudar y a rezar y a ofrecerle este regalo a quien esté alrededor tuyo. Hoy vino el ángel de los milagros para decirnos que los milagros existen, que podemos pedirle al ángel para que interceda por nosotros cada día y en cada momento. Y quiero aclararles, porque lo escucho mucho en consulta, lo tengo cansado. Los ángeles no se cansan. Fueron creados con esa virtud de sanar, de ayudar, de ser los mensajeros de Dios, de pedirle a Dios e interceder por nosotros por esos milagros que necesitamos. Nosotros el sábado 2 de marzo a las 4 de la tarde vamos a trabajar mucho con esto de concentrarnos en la ayuda, en la solución a través del pedido a los ángeles, a través de pequeños y sencillos métodos que estoy utilizando desde hace muchos años y que vengo incorporando para que ustedes disfruten y aprendan conmigo cómo hacer los mudras, conectarme con mi fe a través del cuerpo y a través de la palabra y a través de la mente. Cambio mi energía y entonces puedo cambiar mi entorno. Si yo no cambio, si yo estoy enojado todo el tiempo con las situaciones, los milagros no los puedo, no se producen, porque no estoy moviendo yo la energía para que así sea. Yo he visto gente que ha sido verdaderamente sanada en situaciones de su vida muy difíciles, y cuando tuvo la oportunidad de poner la fe en la sanación, la fe en la alegría, la fe en poder salir adelante, y puso la fe y la energía en que se iba a volver a enfermar, en que esto había sido algo raro, en que esto había sido una casualidad, desmintiendo y deshaciendo. Y claro, su energía, su mente, su cuerpo, su pensamiento generó el regreso. Yo estoy segura, cuando yo fui sanada de mis riñones, que jamás iba a volver a tener un problema, y rezo todos los días y me fortalezco en la salud. Entonces, este sábado vamos a hablar claramente de enfocar y concentrar la energía en la solución, en la sanación, para nosotros, para nuestro entorno. Por supuesto que el taller se llama Aprender a enfocar y concentrar nuestra energía con la ayuda de los ángeles. O sea, ¿cómo yo voy a salir de cada situación de mi vida? ¿Cómo voy a poder empezar a proyectar cosas y concretar esas cosas con la ayuda de la fe? La fe la tenemos siempre, negativa o positiva. Vamos a transmutar eso para trabajar firmemente con las herramientas, que las herramientas son simples y sencillas. Modificar el pensamiento negativo, convertirlo en pensamiento sanador. Pueden ayudarse muchísimo con este taller en la vida para ustedes y para quienes los rodean. Si se quieren anotar, estamos en el 4789-9014. 4789-9014. También podés entrar en la página, que es www.cristinadelsolar.com.ar. Lo que les cuento es que el taller dura una hora y media, empieza a las 4, termina a 5 y media, se tienen que anotar para el taller, y que lo damos en el barrio de Belgrano. Estamos muy cerquita de Cuba y Echeverría. Así que los esperamos. Estamos cerquita de la Casa del Ángel, por ahí, por esa zona. Bueno, vamos a los mensajes. Lucy de Pilar, para vos, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Para Lorena, Sixto y Lucio, que están en Barcelona, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estará frente a la solución. Para Flavia de Campana, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Mariela de Saavedra, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. No es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Rosa de Almirante Brown, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Estela de Olivos y su familia, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Erika de Parque de los Patricios, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Romina de Belgrano, el ángel del amor. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Cristian, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Isabel de Lomas del Mirador, el ángel de la templanza, para vos también, ¿eh? Y aquí estoy. No es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Noemí de colegiales, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. No dudes, él te ama. El amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón, tú lo has pedido. Josefina de Ituzaingó, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. No es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Y Gloria de San Justo, el ángel del talento. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento las señales son claras. No dudes en seguirla. La luz de Dios está en ella. Y para todos aquellos que querían un ángel y un mensaje y no pudieron entrar, no llegaron a tiempo, aquí va, este es tu mensaje, este es para vos. Es el ángel de la abundancia. Y aquí estoy, traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena, se concretará este pedido. Sigue con fe, todo se logrará. Y para todos los que escuchan el programa después, grabado, a través de la página o a través de Facebook, este mensaje es para los que escuchan ahora, para los que reciben el mensaje después del programa. Y es el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. Bueno, les cuento que, porque no lo digo, porque hace muchos años que lo repito y lo repito, pero mucha gente me pregunta, ¿de dónde saco los mensajes? La verdad, me río porque nunca lo digo. Lo saco del libro Luz de Ángeles, que lo escribí yo en el año 2000, que no está en las librerías. Así que si querés conseguir el libro Luz de Ángeles, que abrís y sale un ángel, y abrís y sale un mensaje, está todo dentro del libro, no tiene cartitas. Es un libro que lo podés llevar con vos de acá para allá y lo podés regalar también a cualquier persona porque es un libro guía. Tenés que llamarnos al 478-99014. Respondo porque mucha gente me dice, no, los ángeles, que ella lee, claro, a veces no se escucha toda la todo el programa. Y hay muchísima gente que viene nueva. Ni les cuento la gente que nos escucha por internet. Bueno, ya me estoy yendo, me queda muy poquito tiempo. Simplemente les quiero recordar que estamos muy cerquita, muy, muy cerquita de encontrarnos otra vez con las personas que siempre me acompañan. Y espero que te animes. Si nunca viniste a un taller, si nunca me conociste personalmente, que te animes, porque es una hora y media muy intensa que se van a llevar por escrito todas las herramientas, las oraciones, los mudras, lo que vayamos aprendiendo o recordando en cada uno de los talleres. Es este sábado 2 de marzo a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Yo los espero, como siempre, con mucha alegría y con mucho amor, sobre todo en este taller que hace bastante, que nos vimos la última vez en el 7 de diciembre, así que para mí pasó mucho tiempo sin vernos. Y yo sé que por las cartas y las cosas hermosas que me escriben en Facebook o en los mensajes de correo electrónico, también ustedes. Así que es un reencuentro muy, muy lindo. Bueno, espero que el ángel de los milagros pueda entrar en tu vida aquí y ahora. Espero de todo corazón que sientas la presencia de los milagros cotidianos. Desde pequeños a grandes, no hay límite, el límite está en vos. Pedile a los ángeles, pedile a los arcángeles, nómbralos por la virtud, no importa si no te acortás el nombre. El de los milagros es el de los milagros. Seguramente que tiene un hermoso nombre en hebreo, un hermoso nombre en otro idioma. Pero vos, para vos, es simple, lisa y llanamente el ángel de los milagros. Pedile. Obra, maravillas y milagros en tu vida. Les mando un beso enorme. Les repito mi teléfono, 478-99014. Y deseo de todo corazón que el milagro que necesites hoy, a través del ángel de los milagros, se vea realizado. Chao. Hasta el martes. Buen fin de semana y muy, pero muy buena vida. Y recordemos, perdón, mañana se cumple un año de la tragedia de Once. Hagamos una oración por esas almas que partieron y por cada uno de los familiares. Chao. Buena vida. No.